15 años del debut del mejor jugador que haya dado el básquet argentino. Estamos hablando de Manu Ginóbili. Debutaba en la primera división de Bahiense del Norte. Manu anotaba un punto en ese partido. Uno solo. Exactamente. Emanuel Ginóbili, quien está en Texas. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Manu? ¿Bien? Bien, todo en orden. Escuchando lo que venían diciendo, que me sorprendieron hasta a mí. Un punto, ¿te acordás de ese simple? ¿Erraste el otro? ¿Cómo fue? Erré indudablemente un tiro libre, qué sé yo. La verdad que ni me acordaba que era hoy. Te voy a contar una cómica porque es así que posiblemente la sepan muy pocos. A ver. Que antes del día del punto ese famoso, de que estamos hablando, sí. Ponele un mes antes, yo estaba en el banco, como tantas otras veces, ahí esperando que me llamaran, y no me llamaron. Pero por ahí faltan 2 minutos, creo, 1 minuto, algo así. ¿Partido definido? Sí, para terminar el partido. Sale por 5, creo, que el último que quedaba en la cancha, así que quedaba yo en el banco. Y por ahí quedaba otro al lado mío, que también era nuevito, pero ya había jugado un poquito. Y se da vuelta el técnico y me mira, lo miro, esperando, y cambia el dedo. Señala a mi... Al de lado. Al lado mío. No. La cuestión que llego a la noche a mi casa, me saco el pantalón largo y no tenía pantalón corto. Mirá si te hacía atrás. Vos no sabés lo que fue ese momento. Empecé a transpirar en mi casa a las 12 de la noche. Pero escúchame, no jugabas nunca más porque... El papelón que hubiese sido, porque hubiese entrado a la cancha directamente en calza. Con el entusiasmo que tenía, las ganas de jugar que tenía, me sacaba el pantalón y rajaba. Basta de todo.